¡Ey, ey! ¿Qué es lo que haces? No toques el botón, quédate con nosotros. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Las estaciones de radio en México, las principales en toda la República, le envían su programación a Monitor Latino y ellos tienen un super algoritmo computarizado que saca este reporte. Las más tocadas de la radio en México. 12. Y llega aquí al lugar número 12 esta balada de Maná, segundo sencillo de su nuevo disco. Esto se llama Amor Clandestino. Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. De Monitor Latino con Omar Dávila. 11. Así te deseo, de noche te sueño, amor. Eres mi vida, la dueña de mi corazón. Así te deseo, de noche te sueño, amor. Eres mi vida, Escuchas a Mercurio en la radio, tiene un importante contrato con una compañía disquera, pero no lo has visto en vivo. ¿Por qué? Porque no son el éxito que aparentan ser, eso dicen las noticias. Por eso no se presentan en vivo, porque tienen miedo a que no vaya nadie al concierto de Mercurio.